Permítanme un minuto. Quisiera advertirles que tomen precauciones, ya que alguien muy peligroso va a entrar en escena en solo unos instantes. La interacción con este ser puede ser fatal. En otros tiempos, caminaba tranquilo por la faz de la Tierra, en total armonía y conexión con ella, hasta que un día descubrió algo llamado poder. Olvidándose de su esencia, convirtiéndolo todo en un río sangriento de dolor y destrucción. Ah, y pensar que en una época no muy remota apostaban fuerte a él. Desgarrada y lacerada, la pobre tierra aún lucha para no perecer en sus manos. Pero le quedan pocas esperanzas. Igual se revela y se sacude, mientras su llanto de dolor inunda ciudades enteras. La tierra, la pobre tierra, aún lo ama, porque es su hijo. Y aunque la hiera constantemente, aún lo ama. En este momento se encuentran en encarnizada lucha. Muy bien, no se entiende lo que persigue este endemoniado ser, que de tan inteligente sea tan estúpido. Y no comprenda que matando a su madre, se mata a sí mismo. ¿Será que de semejante instinto de depredación llega a extinguirse por su propia mano? O quizás logre ver hacia atrás, recordar sus orígenes, sus comienzos, y así reconciliarse de una vez por todas con su pobre madre, ya casi vencida y cansada. Solo el tiempo, ese que no tiene espacio, lo dirá. Muy bien, señoras y señores, sin más preámbulos, con ustedes...